concursal de monedas sociales locales, de monedas locales de 2013, y habíamos pensado que era lo más adecuado invitarle a él a esta charla, pues porque creemos que tiene una manera muy sencilla y muy interesante un poco de acercar a todo el mundo el mundo de las monedas sociales, ¿no? Julio además es autor del libro y del blog del mismo nombre, Vivir sin empleo, que tenemos aquí el libro. Los compañeros de arriba en la Pantera Rosa seguro que os lo pueden facilitar para hacer llegar. Y bueno, ya poco más, ¿no? Simplemente recordaros que luego habrá una ronda de preguntas para un poco que podamos debatir y solucionar las dudas que tenemos sobre monedas sociales entre todas, ¿no? Que podemos utilizar el hashtag si queréis ir haciendo alguna pregunta hacia la mesa de Twitter, monedas de cambio. Y bueno, simplemente recordar que este es un evento autogestionado y que luego en la puerta, pues ahí tenemos a una compañera, Lola, que si nos queréis ayudar un poco a subvencionar un poco el viaje de Julio, pues os lo agradeceríamos. Y yo creo que nada más, ¿no? Simplemente ya darle paso a Julio y que nos cuente él más concretamente. Bueno, buenas tardes. No sé si me oyen bien atrás. Sí, más o menos bien, ¿no? Porque yo creo que este espacio tiene muy buena sonoridad, ¿no? Incluso a este tono sí me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Es que la primera duda que siempre tengo es cómo ponerme, si de pie, en fin, ver un poquito, pues, cómo hacerlo de la mejor forma posible y que me oigan todos ustedes, más que nada por temas de megafonía, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, encantado de estar en Zaragoza esta tarde con todos vosotros, con todas vosotras y todos vosotros. Vamos a hablar de monedas sociales. Hay una moneda social ya en Zaragoza que es el Ebro, que está empezando, y bueno, yo les deseo mucho éxito. De hecho, bueno, van a tener una feria en breve, ahora contaremos, bueno, pues un poco qué es esto de las monedas sociales. Luego tendremos una pequeña tertulia. Yo espero más o menos en tres cuartos de hora soltarles todo el rollo que les he preparado, y bueno, pues luego tendremos una tertulia para quizás concretar algunas cosas que no se hayan entendido de la presentación o dudas que tengan, en fin, cualquier aspecto que quieran hablar, ¿no? O que queráis hablar, perdonad que voy con el chip del usted, a ver si se me quita, porque vengo recién de Nicaragua y viene uno con el chip cambiado, en fin, con palabras diferentes, en fin. Pero ya es hora, ya que hace tres semanas que vine, como para ya adaptarme ya al tuteo y estas cuestiones nuestras, ¿no? Bueno, pues empezamos, si queréis, con la presentación. La propuesta de título nos lo hicieron los compañeros del Ebro, Monedas Sociales, Monedas de Cambio. Me voy a centrar solo en monedas. En el libro hablo de más cosas, hablo de bancos de tiempo, daremos una pincelada sobre los bancos de tiempo también. Hablo también de la otra banca, de la banca P2P, de la banca ética, de la banca que está surgiendo ahora también con todos estos cambios que están sucediendo a nivel de economía alternativa. Y hablo de ayuda mutua también. Bueno, hay la primera pregunta, y no sé si casi me permitís que me levante, porque si no, bueno, si lo estoy viendo aquí en pantalla. Bueno, la primera pregunta evidente, que es el dinero. Ya sé que es una pregunta muy básica, pero sí que es cierto que si vamos a hablar de monedas sociales, tendremos que definir un poco qué es el dinero y qué es la moneda social, ¿no? Como veis, bueno, el texto lo dice claro, ¿no? Una definición muy básica que dice un autor muy importante en el mundo de las monedas sociales, que es Bernard Lietaer, que os recomiendo, si os gusta todo este mundo, que lo leáis, tiene publicaciones en castellano, es que el dinero es un acuerdo dentro de una comunidad de usar algo como medio de intercambio. De hecho, el dinero nació a partir del trueque. El dinero nació con el comercio, sabéis lo que es el trueque, ¿no? Yo te intercambio una cosa siempre que lo que tú me intercambies a mí me interese y lo que yo te intercambio a ti también. Y eso no siempre sucede. Y en el comercio pasaba lo mismo. Cuando llegaban los fenicios y venían a intercambiar, pues a lo mejor no querían lo que nosotros les ofrecíamos. Digo, oye, vamos a utilizar una moneda de intercambio. Veréis que hay diferentes tipos de dinero. En ese momento se usaba el dinero mercancía, pensad por ejemplo en la sal tenía valor para todas las civilizaciones, porque bueno, pues un producto que se necesitaba y se utilizaba como dinero de intercambio. Luego apareció históricamente también lo que es el dinero metálico, lo que valía era el valor intrínseco del metal, cuando era oro, cuando era bronce, etcétera, etcétera. El dinero papel, que todos conocéis, que hasta el año 1971 sabéis que estaba respaldado por oro o por otro metal en los bancos centrales. Sabéis que, bueno, pues a través, no nos vamos a meter en temas económicos, pero sabéis que a través, a partir de ese año, pues se convirtió en dinero, en lo que denominamos dinero fiduciario, es decir, dinero que detrás no hay nada, y si hay algo, si acaso es deuda, que es el dinero creado actualmente por los bancos, y es el sistema económico actual en el que se basa, en ese tipo de dinero, el dinero fiduciario. Pero hay otro tipo de dinero, yo aquí solo os menciono uno, que es el dinero tiempo, que es cuando se utiliza el tiempo como divisa de intercambio, que es lo que sucede en los bancos de tiempo. Y también el dinero social. Vamos a hablar hoy de 10 tipos diferentes de dinero social, de cómo crear dinero social. El dinero social realmente es muy diverso. Vamos a ver diferentes tipologías. Va a ser, ya os digo, a lo mejor un poco pesado en cuanto formatos, pero yo creo que va a quedar bien claro al terminar la charla, pues, qué es esto del dinero social, ¿no? Tenemos un modelo concreto que es el Ebro, pero es que hay 9 modelos distintos. 9 modelos distintos, y os anticipo que ahora mismo hay en el mundo 3.000 experiencias de monedas sociales funcionando. Y hay 50 tipos diferentes de crear dinero social, pero solo vamos a ceñirnos a 10 tipos concretos. Y ya veremos que incluso con 3 que sepamos hoy, que nos quedemos claros hoy, pues es como realmente la mayoría de las monedas funcionan así. Bueno, lo único me vais a tener que perdonar porque me voy a tener que ir agachando. Bueno, importante también, las funciones del dinero. Esto cualquier economista lo sabe, cualquier persona normal también, pero no con estas palabras tan técnicas. El dinero es un medio de cambio, facilita el intercambio de productos y servicios. Es unidad de cuenta también, porque sirve para medir el valor de las cosas y fijar los precios. Y por otro lado es depósito de valor, estamos hablando del dinero legal, ¿vale? Es decir, el dinero se puede atesorar y se puede acumular para, bueno, futuras necesidades que puedan tener las personas. Es una especie de seguridad. Curiosamente, el dinero social no tiene esta característica. Es la única característica que no comparte con el dinero legal. Y luego veremos por qué. Y además va a definir muy bien cuál es el tipo de dinero del que estamos hablando. Otra de las preguntas que están en el cartel, que es el reto de Pepsi, porque yo también me quedé perplejo al leerla, digo, bueno, oye, si a mí me lo ponen, pues habrá que contestarla. ¿Podemos vivir sin dinero? Ahora que estamos hablando del dinero, pues los compañeros del oro me la pusieron ahí. ¿Podemos vivir sin dinero? Bueno, esta pregunta la voy a contestar al final, porque claro, si encima estamos hablando de dinero legal y estamos hablando de dinero social y de repente los compañeros me dicen, oye, ¿podemos vivir sin dinero y entre paréntesis social? Bueno, al final lo contestamos, ¿vale? Vamos a dejar la contestación al final porque es un bonito reto el que nos han puesto, pero claro, vamos a hablar de los dos mundos, del dinero social y del dinero legal, sobre todo el social. Bueno, y entrando un poquito en la materia de qué son las monedas sociales, hablando de características de estas monedas sociales, ya veis a veces que hablo yo de monedas sociales, monedas locales, monedas complementarias, hay muchos nombres. Vamos a quedarnos con la denominación de moneda social. Luego, a lo mejor, si queréis, en la tertulia entramos un poquito a fondo de por qué se le puede denominar de una forma o de otra. Las monedas sociales sirven sobre todo para gestionar la abundancia de recursos de una comunidad. Esto es una definición o una frase muy importante dentro de las monedas sociales, porque estamos hablando de una comunidad, o sea, las monedas sociales las utilizan comunidades. Por otro lado, estamos hablando de gestión de recursos, y que estos recursos además son abundantes, no son escasos. Esto va directamente a la yugular de la economía formal, porque la economía real habla de gestión de recursos escasos. Aquí estamos hablando de que los recursos son prácticamente infinitos, que son los recursos de las comunidades. Luego entraremos en detalle de por qué esos recursos son ilimitados. Luego las monedas sociales aparecen en circunstancias muy concretas. Fijaros que aparecen en situaciones de guerra. En la Guerra Civil Española cada bando tenía sus propias monedas. Incluso los propios ayuntamientos emitían su moneda en papel o utilizaban los sellos de correo como moneda. Y eso es una característica que la moneda la convirtió en lo que se denominan monedas de emergencia. También pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pasó exactamente igual. En circunstancias durante la Primera y la Segunda Guerra también aparecieron estas monedas porque se necesitaba alguna herramienta para que el comercio continuara. Fijaros también que en los casos de crisis económica, cuando hablo de la, en concreto pongo el ejemplo de la depresión de los años 30, claro, la economía sucumbió, el dólar no valía para nada absolutamente, bueno, el dólar y el resto de monedas, y en Estados Unidos utilizaban hasta conchas de mar como herramientas de intercambio. O sea, la moneda social era una concha de mar firmada por el alcalde del pueblo, basada sobre todo en la confianza. Todo el mundo creía que esas conchas servían como moneda, como dinero. Incluso simples chapas, las chapas incluso, se utilizaban también como monedas de intercambio. Otra de las funciones también por la cual se crean monedas sociales es para potenciar la economía y el comercio local. Veremos diversos ejemplos durante esta tarde. También se utilizan como experiencias económicas alternativas, que son las redes de trueque, hablaremos de ellas también, y también para crear redes de ayuda mutua, como son los bancos de tiempo, también hablaremos de los bancos de tiempo. Y diferencias con el dinero tradicional las vais a ir viendo poco a poco. Ya hemos hablado del tema del depósito de valor, el dinero social quema en los bolsillos, hay que usarlo porque es un dinero que incluso pierde valor con el tiempo. Hablaremos de la oxidación de las monedas se oxidan, las monedas sociales se oxidan, entre comillas, es decir, con el tiempo pierden valor. Hablaremos de monedas, por ejemplo, en Alemania que se utilizan y que cada mes tienes que pagar para mantenerla. Tienes que poner una pequeña etiqueta, yo creo que he traído algún ejemplar que luego lo podemos ver. Tienes que pagar poner una pequeña etiqueta que vale 2 céntimos de euro para que al mes siguiente te valga. Evidentemente, querrás gastarla. También algunas personas lo critican y piensan, bueno, pues calentando la economía, estás fomentando que la gente consuma, no estás hablando de consumo local de proximidad. Entonces cierras el círculo de la producción y el consumo local, que es el sentido que tiene este tipo de monedas. Otras propiedades, siempre son sistemas monetarios de vecindad. No hay monedas regionales ni monedas nacionales de carácter social. Siempre la proximidad es una de las características más importantes que tienen estos sistemas. Pensad que en España ahora mismo hay unos 70 modelos de monedas sociales muy basados en la proximidad. Hay pequeños grupos de no más de 40, 50 personas que las están utilizando. Generalmente suelen tener la misma paridad que la divisa oficial. Muchas de las monedas, para evitarse problemas, funcionan, por decir de alguna forma, el CAS, por ejemplo, que es una moneda que hubo en el barrio de Vallecas, en Madrid. Un CAS, os hablo de hace 20 años, un CAS valía 100 pesetas, con lo cual la paridad era muy sencilla de poder valorar las cosas, ¿no? Lo que valía 100 pesetas valía un CAS y listo, ¿no? Pero claro, era el CAS lo único que se movía, las pesetas ahí brillaban por su ausencia. Oxidación o pérdida en el tiempo de valor de la moneda, que es lo que os he comentado antes, que el dinero social en muchas ocasiones se caracteriza por eso, por perder valor o por tener caducidad simplemente. También el dinero social o las monedas sociales utilizan medios de pago telemáticos, incluso los más avanzados. Ahora mismo en Valencia hay una moneda que es contactless, que se paga con el móvil, se acerca a otro móvil, un smartphone, y estás pagando al comercio automáticamente. Y es la misma tecnología que se implantó el año pasado en las Olimpiadas en Londres. O sea, estamos hablando de algo puntero en el ámbito tecnológico. Pues ya hay monedas sociales que están utilizando estos medios. No son transgresoras, en general. Transgresoras me refiero a alternativas o que quieran hacer una opción diferente al sistema, con excepciones, veremos alguna de ellas, que pretenden crear un sistema alternativo de vida y una economía alternativa. Están extendidas actualmente por todo el mundo, recordaros esas 3.000 experiencias que hay por todo el mundo ahora mismo. Pueden desenvolverse en red, un buen ejemplo es el Ebro, porque el Ebro concretamente está dentro de una web internacional que es CES, donde están, yo creo que unas 600 comunidades aproximadamente por todo el mundo que pueden intercambiarse dinero social entre ellas. O sea, un usuario del Ebro podría presumiblemente llegar a Australia y poder consumir los euros conseguidos aquí en Zaragoza y poder obtener alojamiento en Sydney o en cualquier ciudad australiana o en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Curiosamente, el ejemplo del encuentro de monedas sociales. Exactamente. Luego os comentaremos alguna sinergia interesante de estas 70 experiencias de monedas sociales que hay en España. Yo, que estoy de bolos por todos lugares, pues utilizo la moneda social, a veces cobro en moneda social y utilizo esa moneda social para pagar mi alojamiento en Sevilla, por ejemplo. Yo hice una charla en Almería, me pagaron en pitas, dentro de CES también mis pitas por Pumas, y con los Pumas pagué mi alojamiento en Sevilla. Fijaros que son redes prácticamente alternativas, y lo son. O sea, son aparte del sistema, evidentemente. Pues eso mismo, esa misma red está ahora mismo el Ebro integrada. Es un ejemplo bastante palpable de que se puede crear una red colaborativa internacional. Y luego una serie de conceptos, bueno, basadas en la coproducción, la reciprocidad y los prosumidores. Todos estos palabras que se utilizan mucho en este tipo de economía colaborativa viene a decir que no solo estamos hablando de consumo, sino de producción. Aquí no cerramos el círculo de la economía, sino solo consumimos y decimos, bueno, con la moneda social puedo comprar, no. Con la moneda social produzco y vendo mis productos o mis servicios, los ofrezco en moneda social. Íntegramente o no, porque también puedes ofrecer tus productos 50% en moneda local, o sea, moneda legal, y 50% en moneda local. Luego hablaremos del tema legal-local, ¿vale? Para que no haya confusiones, porque a veces la principal traba o problema que se puede descubrir en este tipo de monedas es, ¿pero esto es legal? Que es la primera pregunta que se hace, sobre todo cuando no se conoce. Luego hablaremos y veremos a lo largo de la presentación que hay monedas sociales en ciudades como Bristol, en Londres, en Toulouse, en Nápoles, se están desarrollando monedas sociales prácticamente por todo el mundo. Y aquí en España, bueno, pues estamos empezando. Ya os digo que un pequeño guiño ha sido el tema del euro aquí en Zaragoza, pero va a aparecer el EQI en Bilbao el 1 de enero del 2014, el próximo año. En Madrid ya está el Boniato, es un nombre muy peculiar, pero bueno, es como nosotros en Madrid denominábamos antiguamente a la peseta. En Cataluña están con el Ecosol, están con el Eco también en la Cooperativa Integral Catalana, o sea que poco a poco en nuestro país pues ya el tema de la moneda social se está haciendo más amigable y más conocido. Bueno, formas de crear dinero social. Estas son las 10 posibilidades de crear dinero social de las que vamos a hablar esta tarde. Bueno, la primera de ellas es a partir del intercambio de productos y servicios. ¿Cómo creamos dinero social a partir de intercambiar servicios y productos entre nosotros? Y estas son las denominadas redes de trueque. Las redes de trueque, bueno, existen de toda la vida, pero, y perdonar que hable así de forma muy teórica, las primeras redes de trueque con este formato, con moneda social, aparecieron en los años 80 en Canadá. Gente, ha habido numerosas crisis, me imagino que los que sois más mayores como yo y más mayores sabéis que esta crisis que estamos pasando ahora, hemos pasado crisis también más potentes. Con la peste en los años 90 pasamos una crisis bastante potente y en otros países exactamente igual. Esto de las crisis pues es cíclico, ¿no? Los que ya digo, repito, tenemos más edad, pues hemos vivido a lo mejor 2 o 3 crisis. En Canadá concretamente, que fue donde aparecieron las primeras redes de trueque, pues durante una crisis de este tipo, mucha gente desencantada de la economía se fue al campo a vivir y no tenían dinero. Entonces, bueno, pues era gente que se planteó, bueno, vamos a ver qué recursos tenemos, ¿no? Vamos a organizarnos, fue una cuestión simplemente de organización. Entonces, donde vivían en una pared, dijeron, bueno, vamos a escribir en esta pared qué recursos tenemos. Recordad cuando hemos hablado de los recursos infinitos de una comunidad. Entonces fueron escribiendo en esa pared qué recursos tenía cada persona. Entonces una persona empezó a hablar y decir, bueno, yo sé cortar el pelo, yo sé idiomas, yo tengo conocimientos, yo soy aparejador, etcétera, etcétera. Empezaron a escribir, no solo poniendo los servicios, las habilidades, los conocimientos que tenían, que eran muchos porque no se conocían entre sí, sino también incluso los recursos materiales, yo tengo un coche, yo tengo un material tal, bueno, todo eso plasmado en la pared, dijeron, bueno, ahora que nos conocemos todos los recursos que tenemos, somos realmente ricos. Es lo que os hablaba de la riqueza de una comunidad. Si hiciéramos ese ejercicio ahora mismo, hoy, con todos los que estamos aquí, pasaría exactamente lo mismo. Seguramente muchas de las personas que están sentadas a nuestro lado, que no conocemos de nada, pues tendrán recursos infinitos, y nos sorprendería, ¿no?, que nos pasa siempre en la vida. Ah, que tú sabes esto, lo otro, tienes esto, lo otro, o sea, seríamos ricos en recursos si fuéramos exactamente ahora una comunidad. Por eso digo, el tema comunidad es fundamental dentro de las monedas sociales, porque no deja de ser una herramienta más, no es un fin. O sea, el dinero, en este caso, el dinero social del que vamos a hablar esta tarde, es una herramienta para que esa comunidad, normalmente con una intención concreta, hablaremos de ejemplos, como pasa con el Puma en Sevilla, que es un ejemplo bastante paradigmático en España de la utilización de una moneda social como una herramienta que empodera a una comunidad concreta en un barrio marginal de Sevilla, pues cómo estas herramientas facilitan, empoderan y enriquecen a una comunidad concreta. Volviendo al tema de Canadá, se dieron cuenta de que eran ricos. Digo, bueno, ¿cómo vamos a intercambiarnos todos estos servicios y estos productos, ¿no? Vamos a organizarnos. ¿Y qué es lo que hicieron? Cada persona se abrió una cuenta, eran los comienzos de la informática, con lo cual, bueno, pues ya tenían sus primeras aplicaciones, bases de datos. Cada persona tenía una cuenta en la moneda que crearon ellos, que fuera el green dollar, lo llamaban el dólar verde, el green dollar. y con el green dollar, que hacían una paridad, como hemos hablado antes, de un green dollar igual a un dólar, pues empezaron a funcionar sin dólares, pero sí con sus green dollars, y empezó la rueda a moverse. Ahora veremos, ahora explicaremos de una forma muy sencilla cómo este tipo de dinero de las redes de trueque, lo que nosotros llamamos crédito mutuo, cómo se genera de una forma muy natural este tipo de dinero social. Y además veréis que es el más social de todos, porque se genera a partir del trabajo y del intercambio de productos y servicios. O sea, no hace falta ni un banco central ni nada parecido. Lo que hace falta es organización. Es decir, que yo sepa todos los recursos que tiene mi comunidad, que yo pueda acceder a ellos y que empiece a intercambiar con las personas. Esto es muy, un formato también muy parecido a lo que son los bancos de tiempo, que luego hablaremos de ello. Fijaros lo de la divisa propia. Ellos hablaron del green dollar, pero claro, había cientos de comunidades por todo el mundo que empezaron a llamar su divisa como ellos querían, como ellos, de alguna forma, pues con un carácter identitario, como quisiera cada comunidad. Los intercambios se registraban, o sea, yo si era miembro de esa red de trueque que tenía mi cuenta en green dollars, y yo intercambiaba los servicios que intercambiaba, los pagaba con mis green dollars o los cobraba en green dollars. Luego veremos el funcionamiento, que es lo que llamamos crédito mutuo. Generalmente todos estos movimientos de redes de trueque eran muy alternativos y autónomos, o sea, pasaban de la economía formal. O sea, era realmente crear otra economía distinta, evidentemente totalmente opaca fiscalmente, nadie les perseguía porque lo que querían simplemente era, pues, vivir dignamente, vivir trabajando. Generalmente eran experiencias muy locales, muy de pequeñas comunidades, muy de pequeños pueblos, en fin, por todo el mundo. Es muy interesante ver las experiencias de redes de trueque en Australia, donde al final hubo que legislar, porque era un movimiento tan potente que el gobierno se empezó a asustar. En Inglaterra exactamente igual, pensar en la época thatcheriana, donde bueno, la señora Thatcher se cargó los sindicatos y bueno, pues hubo una depauperización del empleo y hubo redes muy potentes en ciudades donde el trabajo prácticamente desapareció, como en Manchester y muchas otras ciudades, y tuvieron que legislar para que de alguna forma poder cobrar algo, aunque fuera en esa divisa. Es muy interesante verlo históricamente. Y digo excepción, pongo ahí el cartel de excepción, porque la red de trueque nacional por excelencia fue lo que pasó en Argentina en el año 2001 con el corralito. Allí de repente una crisis salvaje, que no tiene nada que ver con esta, porque lo de allí fue simplemente desapareció el dinero, desapareció, vamos, los bancos no daban dinero, en fin, todo se dolarizó la economía. Pues la gente se tuvo que organizar a través del trueque y hubo más de 6 millones de personas viviendo de esta iniciativa. Iniciativa que era una moneda fiduciaria, no vamos a entrar en detalle. Muy interesante también cómo la propia masificación de esa iniciativa se cargó el sistema. Ya os comento que hubo 6 millones de personas viviendo del trueque en Argentina, por necesidad, pero funcionaba. Pero claro, perdió la medida de lo que es precisamente este tipo de monedas, la localidad, o sea, la confianza que existe dentro de una comunidad. Cuando ya hablamos de 6 millones de personas, empiezan a aparecer problemas de falsificaciones, de picarescas, de compra de billetes, y el sistema, boom, se vino abajo de repente. Pensad que no era la única moneda, la moneda del trueque, la que funcionaba, sino que había decenas de monedas que imprimían incluso los propios gobiernos locales y provinciales. O sea, era un país auténticamente, un experimento de país, que bueno, por la propia riqueza del país, de riqueza argentina, pues se autodisolvieron todas estas iniciativas. Pero ya os digo, el ejemplo paradigmático es ese, el argentino con las redes de trueque argentinas. Y el crédito mutuo, yo solo quería explicaros de una forma muy sencilla cómo es eso de generar dinero a partir del intercambio, ¿no? Pensar una red, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Fijaros el registro que hablábamos, ¿no? Aquí tenemos 3 socios, imaginad que en vez de 3 tenemos 300, pero vamos a coger un pequeño micro ejemplo, que es Manuel, Clara y Luis dentro de esta red, ¿cómo funcionarían, no? Bueno, pues harían sus transacciones comerciales, ¿no? El 5 de abril hablamos de que Manuel vende a Clara 1 kilo de manzanas y recibe 10 puntos. Ya sé que el kilo de manzanas aquí está un poco caro, pero bueno, es un ejemplo, ¿eh? Vamos a dejarlo. Luego no me lo critiquéis en el turno de preguntas, porque yo no suelo hacer la compra. Sé que es criticable, pero es así. En fin, Manuel vende a Clara 1 kilo de manzanas y recibe 10 puntos. El punto sería su moneda social. Pensad en otro tipo de moneda, el euro. Pues sería un ejemplo. Fijaros que necesitan una paridad para poder valorarlo. Un euro, un punto, bueno. Y así empieza a moverse. O sea, existe un proceso de venta y se registra. Cada persona tiene una cuenta en puntos y se registra la operación. Manuel tiene más 10 puntos porque es el que ha vendido y Clara, la que ha comprado, menos 10. Fijaros, todo esto muy basado en la confianza y a partir del crédito. El concepto de crédito aparece, pero es un crédito basado en la confianza mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que se pretende que Clara también dé servicios y que ese saldo negativo deje de serlo, pero gracias a otros saldos negativos de otras personas. Pero el tema es que la economía se mueva. Fijaros también que los saldos de las operaciones da siempre cero, pero se ha generado economía, se ha generado un intercambio. Y la rueda sigue girando. Y pensad, con nuestros tres microejemplos, que ahora Clara da un masaje a Luis y recibe por ello 15 puntos. Ya sé que lo de los masajes es un clásico, los intercambios, pero sí que es verdad que es lo que más intercambia. No sé si hay aquí algún miembro de un banco de tiempo. ¿Hay alguien de bancos de tiempo? Porque hay una red en Zaragoza de bancos de tiempo importante, ¿no? Pues ellos lo saben. Reiki, bueno, todas estas cosas, es lo que más se da. Es una cosa que yo no sé. Pero bueno, desde luego en los bancos de tiempo uno se relaja a la fuerza. Eso está claro. Pues fijaros, el 10 de abril Clara da un masaje a Luis y recibe por ello 15 puntos. La rueda se sigue moviendo. Entonces Clara, en este caso, que tenía menos 10, da más 15, pues tiene un saldo positivo de 5. O sea, ella sabe que, bueno, pues que puede recibir luego más servicios porque tiene 5. Fijaros, basado en la confianza, en este caso, en nuestra red de trueque, podemos permitir que la gente se endeude, pues por ejemplo, hasta menos 20 puntos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque entendemos que luego va a pedir más cosas, o sea, que no se va a quedar ahí. Incluso habrá gente dentro de la red que se encargue de dinamizarlo, de decir, oye, que llevas 3 meses con menos 20, que tienes que pedir. Eso pasa mucho en los bancos de tiempo. En los bancos de tiempo se utiliza la figura del time broker, que suena súper, súper, súper yankee, pero es el gestor del tiempo. Es una persona que dinamiza el banco de tiempo. Y es una figura muy importante en los bancos de tiempo precisamente por eso, porque lo dinamiza. Fijaros los saldos, ha variado evidentemente, porque Luis, ahora mismo, Luis, claro, menos 15. Luis, bueno, pues se nos ha puesto en menos 15, pero la rueda se sigue moviendo. Estamos haciendo un ejemplo con tres, pensar con 300 personas que están constantemente intercambiándose cosas entre sí. Fijaros los saldos, el 15 de abril Luis presta a Manuel 2 libros, estamos hablando del concepto de préstamo, ¿vale? También puede incluirse en una red de trueque, y recibe 25 puntos. Fijaros, la suma vuelve a dar igual a cero, pero hemos estado generando riqueza. Se están intercambiando, se están prestando, se están vendiendo, se están comprando, y todo esto sin dinero. Ojo, con dinero social, ¿qué es esto? El dinero social son los 10 puntos que tiene Luis y los 5 puntos que tiene Clara, que están soportados por la confianza del crédito de Manuel, porque Manuel seguirá pidiendo cosas. Yo creo que el concepto de crédito mutuo más o menos está claro, ¿no? Así estamos generando dinero. ¿Correcto? Vale. Pues esto ya os digo que es la moneda más social. Ejemplos. He querido poner un ejemplo de cada uno de ellos. El zoquito. El zoquito es de las primeras experiencias de monedas sociales en España. Nació en el 2007. Utilizan una cartilla de papel. Fijaros que en este caso otorgan un saldo inicial de 100 zoquitos. Al que entra le regalan 100 zoquitos. Y no pueden acumular más de 500. Ya os digo que el tema del depósito de valor es pecado en una moneda social. No está bien visto acumular, no tiene sentido. Ahora mismo son 150 socios y ellos organizan mensualmente lo que llaman los mercazoquitos, que son mercados donde se realizan intercambios de productos y servicios. Es una forma de dinamizar la red y que la gente se vea, se conozca. Pensad que esto, todo lo que también pretende es crear red social de gente que se ayuda entre sí. Fijaros el valor del zoquito. Un zoquito es igual a un café. Ellos quieren darle un carácter mucho más lúdico. También es verdad que un café no vale lo mismo en todos sitios. Vale, eso también es importante saberlo. Y 8 zoquitos es igual a una hora de trabajo. Esa es su moneda, esa es su paridad. Vale, ellos no han querido tampoco involucrarse con el euro. Quieren, bueno, pues una cierta lejanía, por decirlo de alguna forma, para a lo mejor guardar una pureza de su propia divisa, ¿no? Hacerlo quizás no solo lúdico, sino, bueno, pues lo que es una red de intercambio. Funcionan con una libreta, exactamente igual que una libreta bancaria, pero ellos mismos se apuntan los intercambios y se apuntan el saldo, se lo firman y así lo tienen puesto en la libreta, cada miembro en la libreta. El Equad con GOS, y esto damos un salto más tecnológico, es una moneda local en una área cercana a Barcelona, en un parque natural que hay allí. Es una moneda electrónica, en este caso funciona exclusivamente por internet. Comienzas con 0 ECOS, que es como se denomina la moneda suya. Funciona exactamente igual que una red de trueque y obtienes saldo a partir del intercambio de productos y servicios. Exactamente igual que hemos visto antes con el crédito mutuo. Se permiten efectuar pagos a través del móvil. O sea, con el móvil, con SMS, puedes hacer un pago a otra persona. ¿Vale? No es convertir un eco, es igual a un euro. Simplemente por la paridad, no se puede convertir. Pero es que hay monedas que son convertibles. Veremos el ejemplo más adelante. Bueno, segundo tipo. A partir del intercambio de servicios. Aquí estamos hablando de los bancos de tiempo. Los bancos de tiempo funcionan exactamente igual que las redes de trueque. Pero tienen una característica, que son servicios, no productos. Solo te puedes intercambiar servicios. ¿Por qué? Porque un producto no se puede valorar en tiempo. Es muy complicado. Vamos, yo creo que casi imposible. Entonces, normalmente solo intercambian servicios. Utilizan una única divisa, en este caso el tiempo, que es lo que se tarda en dar ese servicio. Se registran los intercambios exactamente igual. Si aquí hay algún miembro de un banco de tiempo, tiene su cuenta en tiempo. Tienen normalmente una chequera para poder pagar los servicios con los cheques, exactamente igual que un banco. Y luego la persona va con ese cheque al banco, en este caso a la oficina del banco del tiempo, para que a la persona que ha dado el servicio se lo abonen y se lo carguen a la persona que lo ha recibido. O al revés. No, así, exactamente así, a veces. Bueno, es crédito mutuo, exactamente lo mismo que hemos visto antes de Juan, Luis, que se intercambiaban, no se compraban, aquí en este caso son solo servicios, funciona exactamente igual. Yo si doy un servicio a alguien por, imaginaros, cuidar a sus hijos, y estoy 2 horas cuidándolos, pues 2 horas de su cuenta se le quitan y se me abonan a mí 2 horas. Pero siempre con el cargo en su cuenta y el abono en la mía, así se cuadra el sistema. Y luego yo con esas 2 horas no tengo por qué intercambiar con él. Ojo, que esto es lo que avanzas más allá del trueque. Porque estos sistemas van más allá del trueque, es lo que hemos explicado en un principio. Sino que yo a lo mejor con esas 2 horas lo que hago es pedirle a alguien que me acompañe al médico o que me dé un masaje, el famoso masaje, otro masaje más, para ser el más relajado del banco del tiempo. O sea, ¿veis cómo funciona? ¿No? ¿Veis un poco la dinámica? ¿No? Pues pensad esto en bancos de tiempo, como pasa en Estados Unidos, de miles de personas. Miles de personas. En Nueva York, por ejemplo, hay un banco de tiempo que son miles de personas. Y está funcionando. Lo gestionan enfermeras. Es una cosa muy curiosa, porque los bancos de tiempo, y esto, perdonad la cuña, nacieron en Estados Unidos y nacieron en los hospitales. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabéis que ahí no hay sanidad pública. Y cuando una persona tiene una enfermedad grave en Estados Unidos, tiene un verdadero problema. Porque en primer lugar se arruina. Porque tiene que pagar 400.000, 500.000 dólares de una operación que le van a hacer importante. En segundo lugar, tiene que pedir financiación, claro, con lo cual, pues doble ruina. Y claro, luego aparte, las redes familiares son mucho más livianas que aquí en España, o que en Europa, bueno, o que en los países latinos. Vamos a bajarnos un poco a nuestro lugar, con lo cual, pues tienen los hijos en tal, no sé qué, en Washington, no sé qué, y se quedan más solos que la una. Por eso nacieron en los hospitales. Iniciativas privadas y públicas, hay muchos ayuntamientos involucrados en los bancos de tiempo, con lo cual le da cierta credibilidad, dentro de la credibilidad que puede tener actualmente un ayuntamiento. No me meto en ese tema. Tiene unas reglas muy concretas un banco de tiempo, generalmente que debe cumplir, que los intercambios sean esporádicos para evitar el intrusismo profesional, en fin, que la hora es la hora para todo el mundo. Esto es muy importante porque los bancos de tiempo son una herramienta muy valiosa para la conciliación laboral y familiar. La hora del trabajo doméstico vale lo mismo que la hora de un arquitecto, un aparejador, de cualquier trabajo técnico, y eso es muy importante también darlo a entender. O sea, las horas son iguales para todo el mundo y el trabajo no remunerado en un banco del tiempo por fin se remunera porque la economía formal lo ignora. Pensad que todo ese trabajo doméstico, si se reconociera como económico, supondría que el PIB de cualquier país se incrementara un 50%, un 50%, estamos hablando de una barbaridad de dinero, pero no se le reconoce. Y hablo del trabajo doméstico, hablo del trabajo voluntario, hablo del cuidado de los mayores, toda esa economía informal, que se la llama informal, por llamarla de alguna forma, es la que un banco de tiempo valoriza. Por eso es, yo siempre entiendo que los bancos de tiempo son hombre, no revolucionarios, porque de alguna forma están valorando lo que la gente no valora, lo que la economía no valora, y lo está monetizando, lo está convirtiendo en tiempo. No me quiero enrollar mucho, pero hay bancos de tiempo que quieren dar siempre un paso más allá y se han dado cuenta de que en la crisis la gente tiene más necesidades que le pasen, que le den un masaje, que le pasen el perro, etcétera, etcétera. Entonces están empezando a implementar monedas sociales dentro de los bancos de tiempo, intercambiar productos necesidad o porque han visto que sus asociados pues quieren ir más allá del masaje y del reiki. más cosas. Son siempre experiencias locales. No hay bancos de tiempo nacionales porque no tiene sentido. Yo intercambio con mi vecino, no intercambio con una persona que está a 10 kilómetros, pues porque no puedo. Pero son siempre experiencias locales. Y por otro lado hay bancos temáticos. Hay bancos de tiempo en escuelas, hay bancos de tiempo en prisiones, en Inglaterra y en Estados Unidos, muy interesantes. Hay bancos, los bancos de tiempo en escuelas son muy, muy, muy interesantes. Hay bancos musicales, bancos de tiempo solo para músicos, en fin. Está muy, muy diversificado los bancos de tiempo. Bueno, cuarto de hora. Bueno, este es un ejemplo que es el banco de ida y vuelta. Es un banco de tiempo en Madrid al cual yo pertenezco. Es un banco de tiempo que ha implementado una moneda social que es el Vive. 100 vives es igual a una hora, pero también ha querido meter un componente lúdico a esa moneda social. No ha querido hacer una paridad con el euro para evitar el euro a toda costa, ¿no? Porque dice, esto es un banco de tiempo. Entonces lo que hacemos son subastas. La gente trae las cosas y se subastan. No tenemos un criterio muy claro de cuánto vale un vive, una hora, tal cual, pero aquí distinguimos muy bien el precio según la necesidad que se tenga de ese producto. Entonces aquí las cuestiones de valor y precio, que es otra de las cuestiones también muy interesantes en estas transacciones, pues queda muy clara en este sentido. Si sacan algo que no quiere nadie, pues al final valdrá muy poco, ¿no? Pero si alguien sí que tiene necesidad, pues se va haciendo pues una subasta, se va regateando 200, 300 vives. Es un ejercicio lúdico, pero en cualquier caso nos permite intercambiar también productos, que es interesante. Yo suelo, mi libro lo suelo siempre meter en las subastas. Y ya claro, como somos pocos miembros, pues ya no vale un pimiento, pero bueno, al principio sí que estaba muy valorizado mi libro. Bueno, siguiente ejemplo. El tercer ejemplo de dinero social es a partir del dinero oficial, o sea, es decir, dinero que se compra con dinero, ¿vale? Aquí es un ejemplo, el Toronto dólar, que puede sonar a cachondeo lo del Toronto dólar, pero es el dólar de Toronto, la ciudad del Toronto, por el Toronto entero y todas estas historias. Bueno, pues es un ejemplo muy paradigmático porque detrás hay una ONG. Es un dólar realmente que se compra con dólares canadienses y es una moneda que solo existe en un mercado concreto, en un centro comercial que es el mercado de San Lorenzo. Y solo los 150 locales que veis ahí del mercado son los que aceptan esta moneda. Se convierte en una moneda de fidelización. Es decir, y luego una moneda solidaria. Porque veis que en este caso, al comprarla, la organización los compra el 90% de su valor. O sea, el comercio cede un 10% para obras sociales. Esto es interesante también, porque cuando la gente compra el Toronto dólar por un dólar canadiense, está haciendo una labor social, porque ese 10% sabe que luego el comercio lo va a dar a la organización para proyectos locales concretos, sociales, y por otra parte es una herramienta de fidelización para la gente que lo compra, porque solo los locales del mercado San Lauren son los que lo recogen, además en Navidad. Fijaros un poquito, ya veis, hemos dado un salto de lo social que pueda ser un banco de tiempo o una red de trueque donde el dinero se crea a través del trabajo y ahora de repente ¡pum! Aparece en los comercios. Este tipo de moneda es la más desarrollada, la que compras con euros, la que compras con dólares, la que compras con libras esterlinas, ¿vale? Siempre tiene un sentido de local. En este caso veis que solo lo coge un mercado, vamos a ver una imagen. Y además se hace siempre, normalmente se hace en papel, se hace un formato atractivo pues para que la gente incluso lo coleccione. Y hay coleccionistas de moneda social. Esto es muy interesante, claro, para la entidad que lo promociona. ¿Por qué? Porque cuando tú esto lo metes en el álbum y te ha costado, imaginaros, 15 Toronto dólares, te han costado 15 dólares canadienses y tú lo metes en este álbum, tú has regalado los 15 dólares canadienses y quedan íntegros para el proyecto social. Pensad siempre en la palabra social en este caso. Y claro, el tema de del coleccionismo también se considera mucho como una forma de fundraising, como una forma de recoger dinero, de poder ingresar más dinero para obra social. Este es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Y el más importante a nivel europeo, y no me atrevo a decir mundial porque puede sonar como demasiado pretencioso, es una moneda alemana que es el Kingauer. Moneda que lleva ya más de 10 años funcionando en el sur de Alemania. Un dato muy importante es que hay más de 60 monedas de este tipo funcionando en Alemania, en Austria y en Suiza. Repito, experiencias locales. No estamos hablando de que de repente Alemania, aparte del euro, tenga su moneda local. No, tiene sus 60 monedas locales funcionando. Y la más importante es el Kingauer, que tiene un funcionamiento muy sencillo, que también forma parte de lo que comentábamos antes, cómo las ONGs pueden recaudar dinero a través de la compra y la venta de esta moneda. Fijaros, ¿cómo funciona? Las ONGs compran 100 Kingauers a la organización, a quien gestiona el Kingauer, a 97 euros, y los venden a los consumidores a 100. Aquí consiguen 3 euros para sus actividades. Los consumidores compran 100 Kingauers a 100 euros. Estos no ganan nada. Ganan la satisfacción de estar apoyando proyectos locales. Esas... Y luego además están ganando la satisfacción de que van a comprar en comercio local. Con este dinero no pueden ir al Lidl, ni pueden ir al Carrefour, ni pueden ir a, en fin, a Leroski, etcétera, etcétera. No. ¿Por qué? Porque apoya el comercio local de proximidad. Esto también es muy importante decirlo. Los gastan en tiendas locales a su valor nominal y ellos, claro, donan el 3% del consumo a las ONGs locales. Luego las empresas locales asociadas, las que cogen los Kingauers, los reconvierten en 95 euros en las oficinas de Kingauers. Están cediendo ahí 5 euros a la organización de comisión. Pero si no quisieran cederlos, lo que hacen es revertirlo de nuevo en esta economía local. Ellos pueden comprar también productos y servicios con Kingauers, porque el sentido es ese. Si no quieres ceder ese 5%, es una especie de penalización. Sigue jugando con la misma economía local, porque ese dinero no va a salir de la zona. Ese dinero no se va a ir a China, no se va a ir a Japón, no se va a ir a, en fin, al extranjero. Se va a quedar allí, o a Suiza, efectivamente, que está más cerquita. En fin, entendéis un poco también que es una forma de que el dinero no se vaya de la economía local. Este es un... Bueno, eso veis ahí las diferentes globitos, son las diferentes monedas que hay en la zona de habla alemana en estos tres países, en Suiza, Austria y Alemania. Este es un modelo de Kingauer. Fijaros lo que os comentaba antes de la oxidación. Es una moneda que se oxida con el tiempo. Veis que hay pequeñas casillas, ¿no? En esas casillas, cada mes que pasa para que el comercio te la pueda coger, tienes que comprar una pequeña etiqueta de 2 céntimos de euro para poder utilizarlo. Es dinero que se oxida, que pierde valor con el tiempo. Si llega hasta el final, te has quedado sin dinero. Tienes que gastarlo. Tiene que circular el dinero, no tiene sentido que se acumule. Y así es como funciona el modelo Kingauer. Sí que es verdad que solo funciona en... Hay que ser muy alemán para hacer esto. Pero bueno, los de Bilbao se van a atrever a hacerlo, ¿eh? Los de Bilbao... ¿Qué os voy a contar, ¿no? O sea, ellos no lo oxidan, lo... Bueno, es eso. Pues ellos tienen oxidación también. O sea, ellos más. O sea, es una cosa curiosa. A pesar de todo, la moneda... Bueno, esto es un dato anecdótico, ¿no? Pero van a usar billete y el billete lo imprimen en Madrid, eso que no lo sepa nadie, ¿no? Pero bueno. Este es el circuito monetario, que es el Kingauer. Es lo que he explicado antes. Fijaros el proceso de oxidación, el 2% de valor del billete cada 3 meses es como se pierde, pero es una forma de que el dinero pues circule, una forma de que el dinero se gaste, se utilice, no se acumule. Lo que hemos hablado de los 3 euros de asociaciones, en fin. Yo creo que luego, posteriormente, si queréis la presentación, se puede colgar. No sé si tenéis blog en el Ebro, tenéis blog, bueno, o tenéis alguna web, pues lo facilitamos, vale, el blog de la cooperativa, pues para que podáis acceder a él, ¿no? Y a lo mejor poder ver las diferentes webs, ¿no? Bueno, el Brixton Pound. Esto en teoría era un vídeo, pero no lo vamos a poner, pues si no se nos alarga mucho. En la ciudad de Londres, Brixton es un barrio multicultural, es un barrio, bueno, que tenía su problemática precisamente por eso, y tiene su propia moneda social. Es una moneda soportada por libras esterlinas. Hay otra experiencia muy interesante en Bristol, que es una ciudad del suroeste de Inglaterra muy importante, donde se ha convertido en moneda regional. No solo se utiliza en la ciudad de Bristol, sino también se utiliza en toda la región, con lo cual involucra también a granjeros, en fin, no solo comerciantes de la ciudad, sino también a granjeros y pequeños productores locales de la zona. El Bristol Pound es el más mediático, no sé si alguno de vosotros lo ha oído, pero el propio alcalde de Bristol cobra en Bristol Pounds, los autobuses puedes pagarlos en Bristol Pounds, los impuestos puedes pagarlos en Bristol Pounds, tienes que comprar los Bristol Pounds también, o sea, hay oficinas de cambio donde tú los compras. ¿Qué sentido tiene que la gente compre Bristol Pounds? Pues para que la economía, para potenciar la economía local, repito, no te lo va a volver a coger ni un Eroski, bueno, ahí el Corte Inglés complicado, pero bueno, bueno, sí, el English Court, no sería. En cualquier caso, el comercio grande, el comercio extranjero no lo coge, o sea, el comercio grande no, no lo cogería allí, los grandes almacenes, etcétera, etcétera, porque apoya el comercio de proximidad. Como también tiene productores locales que están dentro de esta iniciativa, pues cerramos de nuevo el círculo, porque estás comprando producción local. Estás comprando productos locales, estás comprando productos de fuera de Bristol, de la región de Bristol. Estas son monedas de transición, no vamos a hablar de esto, pero si alguno conoce lo que son las iniciativas de transición, estas son monedas que están incluidas dentro de lo que se denominan las iniciativas de transición, que por resumirlo muy mucho, son cuando la gente en general, o sea, cuando la gente se reúne, visibiliza cómo quiere su ciudad dentro de 25 años, a partir de dos premisas, o de tres, por lo menos me acuerdo de dos. Una, el pico del petróleo, es decir, que el petróleo se acaba y que hay que pensar en otro tipo de economía, en otro tipo de producción, y en el cambio climático, que como no cambiemos nuestra forma de consumir y de producir por modelos más sostenibles, pues todo esto se va al garete. Esas son las dos premisas con las cuales gente de todo el mundo se reúne de forma muy participativa, con diferentes dinámicas de trabajo, visibilizan cómo quieren su ciudad, su pueblo, su isla, su país, dentro de 25 años y empiezan a trabajar. No sé si hay alguna iniciativa de transición cercana aquí en Zaragoza o incluso... Bueno, pero bueno, que puede ser una excusa para una segunda charla, pero no mía, sino de otra persona. Pero sí que es verdad que las iniciativas de transición utilizan todas monedas sociales. Y es el caso de Inglaterra. El Eurores... Bueno, voy a ir un poco rápido. Esto es una moneda comercial que ha aparecido hace poco en España, concretamente en Cataluña, y es una moneda de fidelización, es complementaria también, pero ahí están metidas pymes y medianas empresas. Yo esta moneda la denomino más local que social, porque realmente, y las anteriores también, son más locales que sociales, porque no puedes trabajar con ellas si no tienes euros, y no puedes trabajar con ellas si no tienes dólares ni tienes libras, con lo cual... Hombre, social puede serlo en el ámbito de apoyar al comercio de proximidad, pero las verdaderamente sociales son las que hemos hablado antes, las de crédito mutuo, esas yo creo, las que están en CES, etcétera, esas sí que son sociales, porque permiten a la gente, como he dicho antes, sin recursos o sin recursos monetarios oficiales, poder obtener recursos en general y poder vivir dignamente. Ese es el sentido, ¿no? La voy a pasar muy rápido, ¿vale? Bueno, de hecho la voy a pasar. Vale. No es importante, por eso la he pasado rápido. Y ahora que me salte alguien del resto, no, tal, pues volvería para atrás. A partir de productos, es otra forma de generar moneda social. Aquí hay un ejemplo de una moneda fallida. También os diré que hay muchos experimentos de monedas que, bueno, que igual que nacen, desaparecen, bueno, se reproducen, bueno, todo este rollo. Pues el caso de los ELF fue una iniciativa también de transición local en la ciudad de Novelda. Que funcionaba también con una paridad con la hora y con el euro, pero lo que quería era promover el reciclaje y la reutilización en mercados de intercambio. Es decir, ellos organizaban unos mercados que ahora mismo lo estamos haciendo también en la ciudad de Almendralejo, en Badajoz, unos mercados alternativos donde la gente llevaba sus productos que no quería utilizar, que los tenía muertos de risa en casa. Algo muy habitual, porque el ser humano, si es algo, es acumulativo, somos auténticos hámster, o sea, y seguro que muchos de vosotros lo habéis vivido, cuando hacéis una mudanza, acabas pensando, ¿cómo puedo acumular tanto? O sea, es sorprendente, ¿no? Pues en ese sentido de acumulación, la gente lleva a ese mercado los productos que ya no quiere, en buen estado, ¿vale? Lo que hacía el OSEL era comprarlos en moneda social, es decir, tú llevabas tus cosas y te lo tasaban y decían, mira, estos son 100 OSELs. Fijaros que jugaban un poco con la paridad del euro, ellos más o menos tasaban y te daban los 100 OSELs. Luego reunías absolutamente todos los objetos de toda la gente y a las 2-3 horas abrías el mercado. La gente tenía el dinero social que la había obtenido llevando a ese mercado sus objetos y podía comprar cualquier otro objeto, evidentemente no los suyos, porque eso no sería ya de locos, sino de cualquiera de las otras decenas de personas que habían traído sus objetos, con lo cual se creaba una feria de reutilización y reciclaje gracias a una moneda social que era los ELF. Que luego además se podía utilizar incluso en comercios, pues ese es el sentido que tenía. Pero veis que a través del reciclaje y la reutilización también estás creando moneda social. ¿Vale? Esto también lo utilizan monedas sociales de crédito mutuo también, esta figura de poder utilizar el reciclaje para de alguna forma también insuflar dinero dentro del sistema. Esta es una foto de los EL, de cómo eran. Digo cómo eran porque, repito, ya no existen. Esto fue una experiencia en Rotterdam con una tarjeta de fidelización. Veis que venía con un chip que también premiaba el comportamiento sostenible de la gente. Les daba puntos. Pensad que muchas experiencias de puntos que utilizan las empresas, puntos comerciales, no sé deciros, Repsol, todas estas historias de fidelizando el consumo, eso es moneda también, eso es moneda de intercambio, no se puede llamar social, claro, es moneda comercial, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esta experiencia que hizo el Ayuntamiento de Rotterdam, pues era prácticamente, lo llamaba puntos, fijaros, a veces yo creo que es más fácil llamarle puntos que monedas, pues para quitarte muchos problemas, ¿no? Y esto se utilizaba en terminales de datáfono, y el hecho de separar la basura y depositarla en su sitio, pues te premiaban con estos puntos, y luego con estos puntos podías comprar hasta billetes de autobús, ¿no? O sea, había diferentes ofertas que daba el ayuntamiento para poder utilizarlos. Luego, el dinero fiduciario es el dinero creado de la nada, es cuando las comunidades juegan al Monopoly, pero así de claro. No, este ejemplo es muy, muy interesante porque lleva más de 20 años funcionando en una ciudad americana. O sea, Estados Unidos es muy permisiva la ley respecto a la posibilidad de poder emitir dinero social, siempre que no sea similar al dólar, porque ya la cagas, hablando en plata, y tiene muchísimas iniciativas de este tipo, ¿no? Yo, de todas formas, quería recordaros la experiencia de Argentina. Las redes de trueque utilizaban este tipo de dinero. Tú, cuando te metías dentro de una red, de un nodo de trueque, allí en Argentina te regalaban 100 créditos. Al cambio era muy poquito, pero te regalaban dinero. Eso es dinero fiduciario, dinero creado de la nada, que alguien se inventa, como el Monopoly. Toma, gástalo. Y tú te ibas a una feria de intercambio y tenías una primera experiencia de compra, no era mucha porque al cambio era poco dinero, pero te estaban regalando dinero para tú. En primer lugar, era una forma muy inteligente de meter dinero dentro de ese sistema. Pero claro, lo gastabas y decías, yo quiero más, yo quiero comprar más. Y dices, muy bien. Había un fenómeno muy interesante, por llamarlo de alguna forma, en Argentina, que era que si tú trabajas en una fábrica de zapatos, no tenían dinero para pagarte, te pagaban en zapatos. Y te daban 30 pares de zapatos. ¿Qué hacías? Los llevabas a la feria de intercambio. Entonces, podías obtener monedas de trueque exactamente igual que las que te regalaron, pero ya entonces entrabas dentro del círculo. O sea, es decir, tu producción la ofrecías, podías obtener dinero, podías comprar, pero claro, tenías que convertirte en prosumidor. Es uno de los palabras así que yo siempre digo que son de los grandes inventos argentinos, pero no es un invento argentino, es un invento americano, que es productor y consumidor a la vez. No nos interesa que la gente consuma. Vale, te vamos a regalar dinero para que consumas, pero tienes una primera, te das cuenta que esto funciona, empieza a ganarte ese dinero para poder meterte dentro del sistema. Y ese es dinero fiduciario. Igual le pasa a Ítaca, dinero creado de la nada, pero es, digamos, el primer empujón para que esa economía crezca. Y luego hay diferentes formas muy ingeniosas. También el dinero fiduciario tiene un problema, que tienes que controlar mucho el dinero que está en circulación para que no te suceda lo mismo que pasa en la economía formal, que cuando hay escasez de dinero, inflación, en fin, deflación cuando hay mucho dinero, en fin, en circulación. Es muy interesante este tipo de monedas, porque tiene las características, claro, del dinero legal, pero claro, por otra parte también estás dinamizando toda una comunidad, ¿no? Y siempre en su justa medida. Lo bueno que tenía Ítaca, que es prácticamente el entorno de la ciudad, no querían ir más allá, no querían crear una moneda regional, una moneda, esto está en el estado de Nueva York, no querían llegar a Nueva York para que se utilizara, o sea, era potenciar la economía local, que es el sentido que tienen estas monedas, pero son las más interesantes, y las más escasas también. En forma de descuento, en Nápoles tienen una moneda que es el Napo, estos no se han currado mucho el nombre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que pretenden es relanzar la economía y el comercio local. ¿Cómo? Pues regalan unos bonos, ¿vale? Fijaros una cosa, es en papel, se distribuye gratuitamente entre los comerciantes para que ellos lo regalen. Estamos un poco en el mismo formato, ¿vale? Y fijaros que se da a los turistas y a los residentes napolitanos como premio o gratificación por el pago en plazo de las tasas municipales. Ahí ni Dios debe pagar los impuestos a tiempo. Entonces, como regalo, dicen, oye, que tú has pagado a tiempo, toma. Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo primar de alguna forma el buen comportamiento de sus contribuyentes, ¿no? Y realmente es un bono de descuento al portador. Tú puedes pagar hasta un 10% en Napos de cualquier tienda que esté adherida a este servicio, con lo cual obtienes un 10% de descuento. Fijaros que el formato de descuento es un formato perfectamente legal. Es una forma también de introducir moneda social en los comercios. No nos dará tiempo a hablarlo, pero las monedas de crédito mutuo sí que pueden tener una dificultad respecto al comercio. O sea, es decir, si nos podemos plantear a lo mejor que con el euro, cómo puedes llegar a un comercio y comprar y pagar algo al 100%, puede ser complicado o no, pero ya sería, no sé si forma parte ya luego del coloquio que hagamos, hay fórmulas. Una fórmula a lo mejor es utilizarlo como un descuento, que cualquier comercio lo puede contabilizar sin problemas. La moneda soportada por euros o por libras, esa sí que no tiene ninguna dificultad, porque en definitiva siempre va a estar el euro, la libra o el dólar en el banco depositada, con lo cual es mucho más fácil de contabilizar y es un formato perfectamente legal. Vale, bueno, fijaros que esta gente tiene una propuesta de imprimir por valor de 70 millones de euros, o sea, no están hablando de ninguna tontería, ¿no? Pero el tema es que el Napo solo se puede utilizar en Nápoles. Tú si te vas al lado, te vas a otra ciudad y siciliana, pues no te lo cogen. No te lo cogen, y el sentido que tiene es fidelización, es exactamente lo mismo. Bueno, esto es dinero del casco antiguo de Pamplona, pasamos, como estamos en Zaragoza, pasamos. Pero es la misma filosofía. Las tiendas regalaban dinero. Regalaban dinero, que era realmente descuento, porque luego con eso podías pagar una parte de lo que comprabas en esa moneda. A partir de la financiación colectiva de proyectos de interés comunitario, es utilizar el crowdfunding como moneda social. Este es un ejemplo, lo paso muy rápido, es un ejemplo también pues muy simbólico, muy paradigmático de las monedas sociales, de unos señores en Estados Unidos que querían trasladar su restaurante a otro sitio y el banco no les financiaba. Esto ya me imagino que ya os puede sonar, ¿no? Esto de que los bancos no financien. Pues buscaron un mecanismo alternativo de autofinanciación utilizando una moneda social. Lo que estaban anticipando era las comidas, es decir, tú pagabas por anticipado las posibles comidas que podías hacer allí, ¿no? Tú decías, bueno, dame, fijaros, los 10 dólares, cada 10 dólares era una comida, entonces tú les anticipabas una especie de crowdfunding. Digo, mira, dame 10 comidas futuras. ¿Y eso cuántos son? 100 dólares. Pues toma, 100 dólares. Reunieron, monetizaron, convirtieron en dinero todas esas aportaciones y consiguieron, pues yo no sé si eran 10.000 dólares lo que necesitaron, 5.000 dólares. Luego la gente, ¿cómo se lo cobraba? Pues yendo al restaurante y pagando con los 10 dólares, que es el valor de una comida. Era una especie de crowdfunding con dinero social. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que empezaron otros locales a aceptar esta moneda, este billete. Porque ellos sabían que luego podían ir al restaurante de Frank y poder comer con ello. Era la garantía que tenían de cobro, por decirlo de alguna forma, pero realmente era crear red social. Cuando ahí metías diferentes proyectos de crowdfunding, y no solo era un restaurante, sino a lo mejor era también una panadería o era cualquier otro comercio, realmente estás creando una moneda social a partir del crowdfunding, a partir de la microfinanciación, por decirlo de alguna forma. Esto es un modelo muy original, yankee, pero original a pesar de todo. Bueno, luego hay modelos mixtos, lo voy a pasar muy rápido. El modelo de la cooperativa integral catalana, que es en la que se basa el trabajo de la cooperativa integral aragonesa, y a lo mejor pues los compañeros de aquí que queréis luego comentar algo de ello, es realmente un modelo económico alternativo, ¿vale? Basado en la utilización de una moneda social, en este caso utiliza el CES también, utiliza también el modelo de las ecosarsas, que son las redes, la traducción sería ecorredes, ¿no? Que son de alguna forma pues los grupos más locales, ¿no? que de alguna manera pues están más cercanos a lo local. Todo lo hacen con el paraguas de una cooperativa integral, que es un modelo de cooperativa concreto. Pretenden, claro, crear un modelo económico alternativo. Su objetivo es trabajar exclusivamente con moneda social. Ese es su objetivo. Bueno, tiene diferentes... lo paso rápido por si queréis luego comentar algo. Es el modelo más importante de moneda social que hay actualmente en España. Eso también os lo digo. Es un modelo relativamente opaco porque ellos no persiguen los medios de comunicación. Como les ha pasado a lo mejor, y se han no muerto de éxito porque están vivos y coleando, como le ha pasado al Puma. O sea, el Puma, que es la moneda social, que luego la veremos de Sevilla, es de las más importantes porque mediáticamente pues, los medios se han acercado, se han abierto, y es de las más mediáticas. La cooperativa integral no es mediática porque no es objetivo ser mediática. Digamos que pretende ser, pues eso, prácticamente crear una economía alternativa que no tenga nada que ver absolutamente con el euro. Ya os digo que ahí luego, si queréis, comentamos un poquito y damos más detalle en la tertulia. El proyecto Sol Francia también fue un proyecto muy ambicioso, del cual solo quedó una moneda, que es el Sol Violet, que es una moneda muy importante en Toulouse, en la ciudad de Toulouse, apoyada por el ayuntamiento y con comercios locales apoyándola y con bancos que incluso hacen el intercambio del Sol Violet, que es una moneda física, por euros. También tiene oxidación, ¿eh? Funciona exactamente igual que el King Hour. Es de las monedas más importantes a nivel europeo. El Puma de Sevilla, ya os he comentado, es el ámbito del casco histórico norte de la ciudad de Sevilla. tienen libreta, funcionan con CES, puede adquirirse también con euros, no es reembolsable, tú la compras con euros. Sobre todo esto lo hicieron para los Mercapumas. Los Mercapumas es parecido al Mercazuquito, es una feria que se hace mensualmente y puede ir cualquier persona a comprar cualquier producto o servicio que se intercambie allí. La gente, claro, tiene que estar dentro de la red. Si no estás, ¿cómo permitían poder acceder a alguien que viniera de nuevas y quisiera comprar algo? Cambiándolo por euros, que eso les venía muy bien también para poder obtener fondos, ¿no? Para obtener recursos también económicos, para poder comprar productos para la gente, para poder introducir algunos productos que no se producían dentro de la red. Modelos bancarios, que sepáis que también hay bancos que están funcionando como medidas sociales. En Brasil, actualmente hay más de 50 bancos comunitarios apoyados por el gobierno, perfectamente legales, que utilizan moneda social. La banca BIR es una banca suiza que lleva desde los años, es la única experiencia bancaria que sobrevivió a, bueno, que es producto de la crisis, de la depresión de los años 30 y que todavía existe. Y tiene una moneda que es el BIR. Y este banco es el primer banco de pymes de Suiza. Lo que pasa es que, como todo lo suizo, pues es muy cerrado. Y es solo para suizos. Y no han querido salir de Suiza. Cosas de los suizos. Bueno, y Cinco Ruedas es una iniciativa de moneda, de banca social que estamos intentando implementar en España, que usa exclusivamente moneda social. Da préstamos en moneda social, pero está un poco intentando trabajar en ese sentido. Otros tipos de monedas, súper rápido, hay monedas culturales, sobre todo el movimiento de monedas culturales más importantes en Brasil. Brasil es uno de los países más importantes en el ámbito de las monedas sociales en general. Hay monedas provisionales que solo sirven para determinados acontecimientos, que solo tienen vida durante, por ejemplo, el Foro Social Mundial de Porto Alegre se utilizaba su propia divisa y solo valía durante esa semana. Había que comprarla, en fin, funcionaba más o menos solo para esos tiempos. Hay una moneda educativa en Brasil que se está intentando implementar, hay monedas transgresoras, o sea, monedas que pretenden un poco derribar el status quo o ser bastante críticas con el sistema, también las hay. Hay monedas parásitas, que es muy interesante porque utilizan el propio euro o el propio dólar para pegarse en ellas, como hace un parásito, y funcionar. Es muy interesante. Hay dos modelos, uno en Europa, en Holanda, y otro en Estados Unidos, que es una pegatina con un código QR que informáticamente se puede tratar y que, claro, cuando un comercio normal ve de repente un billete de 5 euros con un pedazo de pegatina y dice, a mí dame un billete normal. Pero hay otro comercio que sí lo coge. Lo coge, lo registra, sigues la vida del billete, que es muy interesante, la trazabilidad que se llama, y te das cuenta que ese billete no sale del barrio, o sea, el dinero se queda en el barrio. Y funciona exactamente igual que una moneda social, exactamente igual, muy interesante. Monedas locales en España, más de 80. Solo aquí os doy una imagen de un mapa colaborativo que hemos hecho. Bueno, había diferentes animaciones. Bueno, en este caso también son páginas de dos redes de trueque, que hay una muy importante, TGL, una nueva, y Etrueco, que también están funcionando muy potentes en España. Este es un mapa general de monedas sociales. Aquí me tenéis que perdonar, compañeros del Eurobloqueos, que no estáis, porque esto se hizo en enero del 2013. Pero esto fue lo que más o menos la imagen que se vendió a medios, ¿no? Porque es cierto que vino gente de Estados Unidos y, bueno, de otros países para fijarse, sobre todo con la excusa del tema de la crisis, ¿no? A ver cómo estos españoles salen de la crisis, ¿no? Y se fijaron mucho en el modelo de las monedas sociales y, claro, el modelo de las monedas sociales no es precisamente lo que ellos pretendían que fueran, ¿no? Como una solución, sino que es una alternativa, muchas de ellas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos muy, bueno, ya os digo que las más importantes pueden ser el Puma, en Madrid tenemos el Boniato, la Turuta también, en Vilanova y la Seltrú, la Res, que hemos, bueno, no hemos hablado porque de esa no ha hablado nada, la Mora en la Sierra Norte de Madrid, en fin, hay 80 monedas actualmente. Luego a nivel nacional pues hay varias, como podéis ver, en Canarias hay una muy interesante, el Demos, que funciona con renta social, o sea, por el hecho de inscribirte dentro de ese grupo, recibes un sueldo social al mes. Muy interesante, muy interesante. Porque juegan con temas, con conceptos muy innovadores, no, pero muy revolucionarios, como es el concepto de renta básica en moneda social. Muy interesante. El Zoquito, que hemos hablado de él, en fin, en Andalucía hay un movimiento bastante potente, sobre todo a partir del Puma. Y luego experiencias que conozco yo más cercanas, el Esponceda en Almendralejo, donde he participado así más directamente. Y bueno, en Bilbao, pues porque os he comentado que va a seguir ahora, en breve. En Alemania, Reino Unido, Grecia, Francia, Italia, pues hay un movimiento también importante de monedas. Pasamos muy rápidamente porque llevo ya cuarto de hora de retraso. Retos para las monedas sociales, aspecto legal y problemática fiscal. Ahora lo hablamos si queréis. Redes de monedas locales, pues ya se están sucediendo. ¿Qué son movimientos alternativos o complementarios? Pues son una cosa y otra. Dentro de esas 2.000 monedas o 3.000, pues ya os podéis imaginar que hay muchos tipos. Sinergias con instituciones públicas y privadas, más o menos lo hemos mentado, que hay algunas que sí que tienen sinergias y otras que no las tienen. El mundo rural, ¿qué tiene que ver con la moneda? Pues tiene que ver muy poco, francamente, porque son fenómenos urbanos, el fenómeno de las monedas sociales, es muy interesante. No os digo ya los bancos de tiempo, porque el banco del tiempo está, es un fenómeno también urbano para que precisamente al vecino que no conoces nunca y que bajas con él en el ascensor, pues empieces a conocerlo, ¿no? E intercambiar servicios, ya no os digo cuáles, pero en fin. Y más en el tiempo de un ascensor, ¿no? Hombre, si es un edificio alto, pues sí te da más tiempo. Y luego, más allá, la ayuda mutua. Bueno, esto ya es un tema que forma parte de la respuesta. Implantar una moneda social, me lo voy a saltar, evidentemente para implantar una moneda social necesitamos un grupo promotor, un ámbito de actuación concreto y saber qué objetivos queremos, porque repito, la moneda social es una herramienta para poder conseguir algo. Ahí hay diferentes objetivos, creación de redes vecinales, integración social, desarrollo del comercio local, los hemos ido un poco dibujando a lo largo de esta presentación, financiación local de carácter social, microcréditos, se están otorgando microcréditos en moneda social actualmente, de forma perfectamente legal, creación de economía local, la renta básica, en fin, son diferentes conceptos. Estos son herramientas de gestión, que me las salto, esta es la bibliografía, recomendaros el primer libro desde luego, más que nada porque lo tenéis aquí arriba. El del futuro del dinero, no lo sé si lo tienen, es muy bueno también, que es de Bernard Guettard, que es este teórico del dinero que os he dicho que es fundamental en este mundo, Margaret Kennedy, estos son los cuatro libros que hay ahora mismo en castellano sobre estos temas. Hay otros recursos, está mi blog, luego en Twitter, Facebook hay muchas cosas también, hay dos revistas sobre monedas sociales en inglés, en fin. Luego, los dos encuentros que, donde, bueno, pues ahí nos conocimos, en el encuentro de Sevilla, ¿verdad?, en el 2013, en el 2014, ahora en el año que viene será en Valencia, sería el tercer encuentro de monedas locales a nivel Estado español. Fijaros la pregunta. Se convierte en, claro, después de hablar de moneda social, dice, ¿podemos vivir sin dinero? Sí, podemos vivir sin dinero, sí. Vamos a explicarlo. Bueno, y esto es una foto, imagen de experiencias que cuando escribí el libro, por cierto, me sorprendieron porque van más allá del dinero social, incluso. Algunas de ellas seguramente conoceréis. El Couchsurfing lo conocéis muchos, ¿no? Que es el intercambio de alojamientos, donde yo, si estoy metido en el Couchsurfing, a lo mejor puedo usar todas las habitaciones del mundo y jamás dar la mía. Eso puede ser. Puede ser. O las redes de ayuda mutua, las redes de las enfermedades raras. ¿Veis ahí en el hospital ese payaso? Pues todas las redes de ayuda mutua vinculadas a enfermedades raras o a enfermedades en general, falta la imagen de la más importante, que es Alcohólicos Anónimos. Dentro de esa red de ayuda mutua, cuando tú te rehabilitas dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, se entiende que, oye, que puedes convertirte también en una de las personas que sea facilitadora, o no. Eso es lo que es una red de ayuda mutua. Se sobreentiende que sí lo vayas a hacer, pero nadie te obliga a hacerlo. Los bancos de conocimientos, ahí tenéis el Banco Común de Conocimientos. Los bancos de conocimientos es una experiencia francesa muy interesante donde la gente da clases de todo lo que pueda dar. Pero no hay ninguna obligación, no hay nadie que contabilice, oye, como en un banco de tiempo. No, es como una universidad universal, una universidad donde la gente da todo su conocimiento a los demás. Redes de favores, el good chain, o sea, hay diferentes cadenas de favores también. El social coin, esta monedita que veis aquí, lleva una semillita que si la plantas crece un árbol. Una cosa interesante. Pero detrás lo que tiene es un código QR para hacer una cadena de favores. Si tú recibes esa moneda, tienes que hacer un favor a otro y tienes que registrarlo y dar esa moneda. Y esa moneda la da otra persona a otra persona. Y son monedas que en teoría tú puedes seguir por internet y puedes darte cuenta que al final, cuando ya esté muy deteriorada la moneda, cojas, la entierres y salga un árbol, pero tiene toda una vida detrás. Eso es lo que se llaman cadenas de favores. Y ahora se están promoviendo muchísimo. El señor este que tenéis con un gorro con manzanas en la cabeza, este es un crack de persona porque es de las redes colaborativas más importantes que existen en Europa, en la ciudad de Bristol, en la ciudad de Bristol otra vez. Y bueno, pues es una red de miles de personas donde cuando una persona tiene una necesidad la publica, está absolutamente tecnologizada porque por smartphone puedes ver, oye, que resulta que Claire tiene un problema, acuden y se lo solucionan. Y no hay ningún tipo de intercambio, ni de débito, ni de debo, etcétera, etcétera. La reciprocidad no existe, sino que están los unos para los otros, ¿no? En fin, el book crossing, todo el mundo lo conoce, el book crossing. Yo puedo estar leyendo libros de book crossing siempre y no donar jamás un libro a book crossing. Se entiende que yo también, como soy lector y amo el book crossing, algún día liberaré algún libro, pero puedo no hacerlo. Estos son redes de ayuda mutua donde no existe el dinero y que están funcionando perfectamente. Esta es la respuesta de que se puede vivir sin dinero perfectamente. Tiendas gratis. Fijaros, en vez de la coste, sin coste. Esto es un grupo, grupos de consumo crítico. Estos son, digamos, movimientos cercanos a todo lo que estamos hablando. Las tiendas gratis, no sé si conocéis las tiendas gratis. La gente lleva las cosas y gratuitamente las deja y gratuitamente coges lo que quieras. También existe la economía colaborativa, los mercadillos de trueque de bienes y conocimientos. El movimiento Slow Food. El Buy Nothing Day, este es el día sin compras, que es mañana. ¿Sabéis que hoy es el Black Friday? Es el viernes satánico, que llamo yo. Hoy en Estados Unidos están comprando, es el mayor día de compras y ahora parece que el Corte Inglés también lo ha adoptado, en fin. Pues el movimiento de réplica es el Buy Nothing Day, que es el día sin compras, que es mañana, es el día siguiente. ¿Vale? Movimiento Slow Food, todo lo conocéis también, es un movimiento también que apoya lo que es un movimiento un poco pijo, pero bueno, ahí está, donde bueno, pues se apoya y se defiende lo que es la producción tradicional. La producción tradicional, los productos tradicionales, en fin, todo esto está muy cercano a esta economía y ya hemos terminado, hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, no había tiempo, ¿eh? Bueno, 20 minutos de retraso, no está mal. Son 40 minutos de tertulia, si queréis ahora. Ahora, pues si alguien quiere preguntar alguna cosa o eso, o comentar cualquier cosa, vais levantando la mano e iremos dando paso a las preguntas. Vamos a ver. ¿No todos a la vez? Sí. Bueno, a mí es que me ha hecho gracia lo de las tiendas gratis. Gratis. Sí. Porque bien, me parece maravilloso, pero ¿y con qué pagan la luz? Entonces, el rollo de la tienda. Suelen ser proyectos dentro de otros grandes proyectos, entiéndeme. O sea, puede ser un colectivo que diga, bueno, quiero abrir una tienda gratis para facilitarlo, ¿no? Y bueno, pues dentro de eso esté el coste. O sea, no piensan en esas premisas. O sea, una tienda gratis por sí sola no, sino que suele ser pues parte de un proyecto de un grupo mucho más amplio que tenga otras iniciativas diferentes. No sé si te contesto. No sé, más sí, o menos. Claro, yo lo veo maravilloso, pero lo veo como muy difícil de momento. Aquí en Zaragoza. Me parece maravillosa la idea, pero. Aquí en Zaragoza tenemos una en el centro social ocupado que muere, en el barrio de Torrero. ¿En Torrero? Sí. Pero en la antigua cárcel. Claro, pero piensa que allí no pagan electricidad, claro. Vamos, pienso yo. No. Con lo cual ya está arreglado, ya está arreglado. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría saber un par de cosas. La primera sería cómo se ponen de acuerdo, imagino que sean por asamblea, para la valorización de los productos en moneda social. Y la segunda sería, dentro de tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido como el elemento que más ha costado a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el elemento que más ha frenado cuando parece que todo se da para tal, ¿no? Que todo se da para que se pueda llevar a cabo el proyecto? ¿Cuál crees que es, digamos, el mayor impedimento que has visto tú a la hora de ponerlo en marcha? No sé si pues eso, generar esas primeras redes o un poco pensando también en cómo empezar, ¿no? Hombre, ahí yo creo que la principal traba es un tema de recursos humanos, aunque suene la palabra así un poco rimbombante, pero sí, y de recursos humanos y de organización, ¿no? Aparte chistes, ¿vale? Lo digo por lo siguiente, a la hora de tomar decisiones hay que saber cómo tomar decisiones, pero depende también de la estructura del grupo que organice. Hemos pasado muy rápido la imagen, ¿no? Que hablaba de cómo organizar una moneda social, ¿no? Y hablaba la primera, me parece, de tema... Grupo promotor. Del grupo promotor, ¿no? Y la toma de decisiones del grupo promotor es fundamental. Para el tema de la paridad, desde luego, es una decisión que o bien se puede tomar de forma asamblearia, o bien lo toma pues el grupo que lo dirija, ¿no? O sea, así de claro. Y es un tema complejo. Pero claro, depende de la definición, o sea, de la, ¿cómo decirte?, de la filosofía del grupo promotor. Si es un grupo asambleario, es muy interesante ver todas estas iniciativas cuando han surgido de grupos del 15M, ¿no? Que yo curiosamente pensaba que iban a ser más monedas sociales, pero sobre todo lo que han salido son bancos de tiempo, no monedas sociales. Y también te diría una cosa, ¿por qué? Porque la moneda social es algo más compleja y tiene tomas de decisiones más complejas, ¿no? El tema de la paridad es una complejidad, ¿sabes? Pero, claro, un banco de tiempo es mucho más sencillo, porque el tiempo es el tiempo igual para todos, la paridad es sencilla. Ya meterte ya en complejidad de decir el tiempo, el euro. Y fijaros también los perfiles que hemos visto, ¿no? Porque hay monedas sociales que dicen, no, yo con el euro no quiero saber nada, ¿no? El tema del foquito, el tema del vive que hemos visto, que quería guardar un poco la filosofía del banco del tiempo con mucha rotundidad, ¿no? Entonces, la toma de decisiones va a depender un poco, pues, también de la tipología del grupo, ¿no? No sé si más o menos te contesto, ¿no? Pero el tema de la paridad es grave, o sea, un tema importante, desde luego. Pero que yo tampoco me rompería mucho la cabeza, ¿no? O sea, a la hora de valorar las cosas, o bien te fijas en el mercado formal, con lo cual, pues, es de alguna forma más fácil, o bien te rompes la cabeza. Fíjate que hay, en el tema del Foro Social Mundial, crearon una canasta de productos regionales diferentes. Regionales me refiero a nivel continental, no hablo de regiones, ¿no? Como aquí en España, sino continental, para valorar las cosas conforme cada continente. O sea, intentaron darle una vuelta de tortilla para no depender precisamente de monedas nacionales, ¿no? Es decir, que sería lo más sencillo, ¿no? Es decir, pues oye, la moneda nuestra vale igual que un dólar. Muy fácil, ¿no? Vamos a ir un poco más allá, ¿no? Entonces, el tema de la paridad es un tema complicado, pero claro, depende de quién toma la decisión, ¿no? Si es curioso, no hay monedas sociales que la decisión la toma uno, que es el promotor. Entonces te encuentras promotor de moneda social. O te encuentras una asociación detrás, con lo cual tiene sus canales de decisión normales, o la junta directiva, o el colectivo, o te encuentras pues un grupo de 15M que no toma las decisiones de forma asamblearia, ¿no? Entonces, y lo segundo se me ha olvidado, que era la pregunta, perdóname. Era que lo que no, más... La traba que encuentras que es más... Pues yo creo que la traba de los del tema de los recursos humanos, o sea, del grupo, ¿sabes? Porque al final, y te lo digo por experiencia, se le ocurran dos, ¿vale? Y escuchan 20. Por experiencia. Escuchan 20 y se le ocurran dos. Y eso no puede ser, hay que distribuir mucho juego. Y pasa un poco también, los bancos de tiempo es un buen modelo, porque un banco de tiempo hay que dinamizarlo, o sea, hay que estar encima, hay que casi decirte, no te voy a decir profesionalizarlo, porque puede sonar casi anatema dentro de todas estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, profesional tal. Los bancos de tiempo ingleses son la caña, ¿no? Porque sí que hacen un modelo profesional del propio banco de tiempo, ¿no? O sea, tienen sus time brokers, que lo hemos hablado antes, sus gestores de tiempo, tienen una función muy concreta que es dinamizar el banco. O sea, lo que hacen de alguna forma, profesionalizar entre comillas, claro, porque te das cuenta que incluso esa gente cobra en tiempo, no cobra en euros. Eso es fundamental. Estás creando empleos dentro del banco del tiempo, pero pagado en tiempo. Y eso es fantástico, porque de alguna forma estás dinamizando sin querer los intercambios. Y hay que estar muy encima, muy encima. Hay ideas de valor dentro de una moneda social como pueden ser las ferias, yo siempre lo digo. Mercapuma es una idea muy importante de valor y ellos lo copiaron de los mercazoquitos, pero hicieron una cadencia mensual. Todo el mundo en Sevilla sabe que una vez al mes la gente del Puma monta un pollo tremendo ahí en la plaza. Y todo el mundo lo sabe. En Almendralejo también quisimos hacer lo mismo. Lo que pasa que, bueno, allí el ayuntamiento pues no estaba por la labor. Os digo que a veces estas iniciativas pues no son del todo amigables, porque sobre todo por desconocimiento. Sobre todo por desconocimiento. No sé si más o menos te he contestado. Luego también, evidentemente, la moneda, y perdón, hay que tomar muchas decisiones, por eso es más complejo que un banco de tiempo, porque tienes que pensar, bueno, vale, voy a hacer billete, o voy a hacerla digital. Normalmente siempre en una comunidad de estas, pues tenemos el clásico friki de internet o informático que te hace una web cojonuda, vale. está bien, pero ya hay mucho software desarrollado, hay muchísimo software desarrollado. Con lo cual, estas herramientas existen. Está CES, por ejemplo, a disposición de todo el mundo. O sea, cualquiera puede crear, o sea, ahora mismo esta tarde, si nos ponemos todos de acuerdo, hacemos una moneda social y la llamamos la Pantera Rosa. Es que tendríamos ya la herramienta, o sea, ya el software ya existe, que es CES, por ejemplo. Ya existe. Lo que pasa es que, claro, hay que tomar decisiones, como tú bien dices, decir, bueno, qué paridad, cómo vamos a funcionar, acceso a internet tendríamos todos, curiosamente, con el CES, porque sería darlos de alta, en fin. Es relativamente fácil, pero hay que controlar pues muchas variables más en una moneda social que en un banco de tiempo, desde luego. Mucho más fácil. Pero software hay muchísimo, muchísimo. Información también hay muchísima por la red. También os diría ahí que si ponéis moneda social os vais a encontrar muchísimo material. En español cada vez más, pero sí que es cierto que en inglés pues hay una profunda... Hay muchísima información en inglés, porque por las experiencias de monedas sociales que hemos hablado, inglesas o americanas. Y en Brasil, curiosamente hay un movimiento muy, muy potente también de monedas sociales. ¿Te contesto? Sí, más o menos. Más o menos, no te veo ahí muy... Bueno, luego hacemos una forma privada de contestación, pero esto ya pagando, ¿eh? Pagando en euros, ¿vale? Eso ya, y para que os metáis en el tema. Había una pregunta por ahí, Rubén, luego aquí y luego... Yo quería saber una cosa, ¿cuál es la relación con el dinero legal? Es decir, el gobierno puede meter mano, no puede meter mano... Ojalá pudiera... Si regular, ojalá. Si inventar algo, si se sabe algo de este tema, porque sí. Parece ser que conforme las cosas avanzan y funcionan, los gobiernos meten la mano. Entonces, no sé si en este tema hay algo como que avance un poco a esa metida de mano que... Bueno, pues yo te diría que ojalá metieran mano, ¿vale? No por una cuestión de gusto, ¿vale? Y a lo mejor también, pero sí por una cuestión de éxito, ¿sabes? Porque yo entiendo que cuando el enemigo ya es potente, pues es potente. Es peligroso, y esa cuestión es importante, ¿no? ¿Peligroso para qué? O sea, que yo te diría que cuando han metido mano los gobiernos es cuando se hacía, cuando se convertían realmente en una fuerza económica que se podría fiscalizar, ¿sabes? De alguna manera. Que es lo que pasó en Inglaterra, en Australia, con las redes LEDs, en fin. Pero ya te digo que metan mano, vamos, que no hay ningún problema. O sea, también te digo que hay monedas que son perfectamente legales. O sea, no, lo que sí que es cierto, y te lo digo por lo que se ha podido hacer aquí en España, cuando le pides a un banco, oye, ¿por qué no cambias moneda social? Claro, te ponen unas caras de póker alucinantes. Porque en primer lugar desconocen lo que es una moneda social. Estamos hablando de iniciativas que aquí en España apenas conoce nadie, ¿no? En Inglaterra no es así, lo que pasa es que ahí la legislación es mucho más permisiva. En Francia con el Sol Violet han tenido problemas, porque la legislación es muy parecida a la nuestra, es muy fiscalizadora, es demasiado legalista, pero han sabido solventarlo. ¿Por qué? Porque había un ayuntamiento detrás apoyándolo. Porque aquí necesitaríamos algún ayuntamiento valiente. No digo alcalde valiente porque eso debe haber pocos, pero sí alguien, alguien, una figura que dijera, yo quiero para mi ciudad una moneda social. Y eso ha sido lo que ha permitido que en Bristol pues exista el Bristol Pound, etcétera, etcétera. O sea, alcaldes, en Toulouse igual exactamente. O sea, el alcalde quiso, yo quiero moneda social como se está utilizando en otras partes del mundo. Sé lo que es y quiero implementarlo. Y tengo además el apoyo de las cajas locales. Entonces esos modelos sí que son de éxito. En España nos falta, ya repito, un ayuntamiento valiente o un alcalde o alguien. O a lo mejor no, ¿eh? Ojo, que no tienen por qué, porque siempre estamos poniendo a los ayuntamientos como valedores de estas cuestiones y a lo mejor tiene que ser la iniciativa popular la que lo saque adelante, ¿vale? Porque a veces vas con la... Sí que es verdad que la opinión general, pues el hecho de que el ayuntamiento lo apoye, pues redundaría mucho en ese tipo de moneda, pero piensa que es moneda apoyada por euros. La moneda de crédito mutuo es un poquito más complicada, porque ahí estás... No es que estés hablando de economía sumergida, pero estás generando riqueza sin pagar un duro a nadie, ¿vale? Ni IVAs, ni gaitas. Estás generando riqueza, pero claro, también a lo mejor a colectivos en exclusión. Entonces yo creo que todo está justificado de alguna forma. Debería estar justificado de alguna forma, es lo que repito. Lo que pasa es que a lo mejor pues al poder no le interesa que gente que tenga posibilidad de pagar en euros no pague en euros y pague en otra moneda. Puedo entenderlo. Puede decir, joder, porque eso es evasión fiscal, hablando en plata. Eso pasó con el trueque, por ejemplo, en los años 90 pasó. porque la gente empezaba pues a intercambiar de todo, ¿no? Yo me acuerdo que incluso en el mercado del arte empezó a darse el trueque, la gente se intercambiaba cuadros entre sí, obras de arte, ¿no? Y dices, joder, ahí no pagas ni IVAs ni historias, no pagas nada, y eso sí que se perseguía, pero a un nivel informal, a un nivel local, no es peligroso, yo creo, vamos, es anecdótico casi, ojalá pudiera convertirse, bueno, la Argentina no es ejemplo, repito, porque encima que la economía fue fallida por ellos, encima vete tú a intentar fiscalizar cuando tú te cagaste la economía, o sea, es decir, que eso fue un caso aparte, pero que ojalá se convierta en algo peligroso, de alguna forma. La cooperativa integral catalana, que es el modelo más potente, es perfectamente legal, porque lo hace bajo el amparo de una cooperativa. Las transacciones que se realizan dentro de la cooperativa, que se hacen en ecos, son realmente intercambios internos entre los propios cooperativistas, y eso es perfectamente legal y lo recoge la ley de cooperativas. No hay ningún problema. El sol violet de Toulouse lo hace todo bajo el amparo de una asociación. Todas las personas que utilizan el sol violet son asociados de esa asociación, y es como un servicio interno de la asociación a sus miembros. Eso le da legalidad también. O sea, hay fórmulas, hay para de alguna manera pues que estas cuestiones sean perfectamente legales. Lo que hablaba antes es el descuento. La moneda de crédito mutuo, pues ¿por qué no también? Porque se convierte en moneda de fidelización, y un comercio, pues ojalá aquí en Zaragoza un comercio pudiera coger euros, seguramente que en un futuro próximo lo haga. Pagarlo todo en euros, luego la contabilidad que tenga el comercio ya es su guerra, es su historia. A lo mejor lo hace por módulos, paga su pasta y fuera. Pero eso evidentemente es un gasto que él asume. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de creer en un proyecto, o a cambio de tener más clientes. Esa es la cuestión. No sé si te contesto más o menos. Y una pregunta. Bueno, primero teníamos una pregunta aquí delante. Hola, buenas. Hola. A la hora de interactuar, habéis comentado de que se puede interactuar entre diferentes monedas, hacer cambio. Eso a la hora de que, claro, cada grupo establece sus normas, sus condiciones de la moneda. ¿Hasta qué punto pueden confluir todas las monedas? Quiero decir, no sé si es difícil, si es fácil, si el hacer la red, que por un lado aumenta y da visibilidad, repercute en que también es nos aleja de lo local. O si eso es compatible, si lo dificulta. Mira, en el CES es una, red en la que varias iniciativas locales han montado su propia red dentro, ¿no? Luego, a la hora de habilitar la red, pues puedes facilitar el intercambio con otra red. ¿Cómo se compara la diferencia entre tu moneda, que por ejemplo le has podido dar un valor de... Bueno, y una moneda que volvían a las pesetas, que eran 366 pesetas, no sé, una localidad... No recuerdo ahora la localidad, pero dentro del CES. La diferencia se hace en ese intercambio en que yo, mi moneda se compara con el euro, tu moneda se compara con el euro. Entonces, las diferencias que pueda haber en el momento en el que yo intercambio contigo de alguna cosa es a través de esa diferencia con el euro, ¿no? Si mi moneda vale un euro y la tuya vale dos, entonces a la hora de comprarte un producto, a mí me costaría la mitad, ¿no? O el doble. Bueno, pero ese es el ejemplo. Sí, ese es el ejemplo, es lo que quiero decir, ¿no? Que pasaría siempre con la filosofía es la comparación con el euro, ¿no? Tanto una red como la otra. Pero vamos, que es anecdótico. O sea, los intercambios entre redes son anecdóticas. No es que haya una economía ahí salvaje. No. En la cooperativa integral catalana sí que hay movimiento entre las ecosarsas. O sea, eso sí que hay movimientos. Porque una no tiene el producto, se lo vende a la otra. O sea, sí que tienen, digamos, más movimiento. También por un poco ubicar, hicimos el verano pasado un cálculo de cuántas personas podían estar involucradas en estas iniciativas y no podía ir más allá de 6.000 personas, ¿vale? O sea, también hay que de alguna manera visibilizar que no estamos hablando de un movimiento de masas, porque rompe también un poco el sentido de que sea un movimiento local, o sea, eso es cierto. Vamos a ver ahora con estas monedas que están surgiendo a nivel ciudad, a ver en Bilbao, pues qué puede pasar, pero vamos, el sentido no es, repito, crear una moneda alternativa al euro a nivel europeo, aunque hay teóricos que sí que hablan de eso, de diferentes monedas regionales que soporten la crisis, ¿no? Bernard Guettaer, este hombre habla de eso, de monedas regionales, en fin. Sí. Y hay una propuesta dentro de la Unión Europea, pero vamos, que yo creo que la única propuesta que hay en la Unión Europea es que el euro se salve, vamos, no hay más historia. Un poco al hilo con esto, bueno, que la ventaja un poco de que el euro se sostenga en el CES o dentro de esta plataforma también es la posibilidad, pues, por ejemplo, nosotros cuando fuimos al encuentro de monedas sociales de Sevilla, pues pagar lo que es la comida, el alojamiento, bueno, allí en Pumas, y luego eso nosotros nos revertía en euros. Entonces, tienes más juego a la hora de moverte y conocer otras economías locales que funcionan en otros sitios. Bueno, aprovecho también esta palabra para despedirme, Julio, que muchas gracias y que esperamos volver a verte en algún encuentro, ¿vale? Eso aquí. Bueno, simplemente recordar lo que ha comentado Julio, ¿no? Las ecosalsas, pues puede haber que puede haber un producto que no se produzca en nuestra zona y que queramos consumirlo, ¿no? Entonces es cuestión de si no podemos consumirlo, producirlo localmente porque no se dan las circunstancias climáticas para producirlo, vamos a ir a buscarlo al lugar más cercano posible en donde este producto sí que se produce, ¿no? Una de las ventajas que tiene. Bueno, teníamos aquí una pregunta también de Juan, luego Miguel. Pues Miguel. Bueno, primero gracias por la charla, muy interesante. Con respecto a la conclusión que has llegado al final de si se puede vivir sin dinero, yo lo discrepo, lo siento, señor. Pero fíjate si necesitamos dinero para vivir y lo estamos creando. Estamos hablando de crear no uno, sino 50 millones de diferentes. Sí. Otra cosa es que la gestión del dinero esté en nuestras manos en lugar de bancos centrales y cosas de esas. Lo cual es una base. Nos hemos encontrado con una pega a la hora de implementar una primera moneda como el euro, hacia el principio al menos, que había un muchacho que decía, yo voy a ser el más masajeado de la cooperativa, ¿no? Porque esto me produce aceite, olivas y almendras. Sí. Entonces, claro, decía, claro, yo sé que a todos os interesa mi producto, a mí también me interesa que me den un masaje, pero a alguno de vez en cuando, no constantemente. Claro, claro. Entonces, ¿cómo puedes implementar una oxidación ya previa cuando quizás estés echando atrás a personas productoras que también van a tener necesidad de consumir, pero que la desproporción entre lo que producen y lo que van a necesitar es tan, no sé si me explico? Claro. Hombre, ahí tienes que hacer el mercado lo más variado posible, ¿vale? O sea, la oferta y la demanda de las cosas que sea lo más variada posible. En los bancos de tiempo tienen el mismo problema, ¿sabes? O sea, a veces es que te das cuenta que, pues eso, que se dan cuatro servicios básicos, ¿no? En Inglaterra lo que hacen es buscar servicios fuera que demande la gente. Entonces intentan buscar incluso personas para introducirlas dentro del banco del tiempo porque esos servicios se solicitan. Pero claro, hay que preguntar a la gente que qué servicios demandan. Y tienes razón, efectivamente, eso pasa mucho en las monedas sociales. Hay el típico que se muere de éxito porque vende un vino ecológico y todo el mundo le compra, pero claro, luego el hombre, pues lo que tú dices, ¿no? ¿En qué puede luego consumir todo ese dinero que gana, ¿no? Ese dinero social. Pues tú, como gestor de la moneda, tienes que meter el máximo número de productos posibles y de servicios. Ese tiene que ser tu objetivo. En el Puma pasaba exactamente igual. Había gente que se moría de éxito pues porque era un producto líder, puntero, pues lo que te estás comentando, pero no había otros. Pues hay que buscarlos. Y poco a poco, claro, hay que crear un mercado lo más polivalente posible y lo más rico para que no sucedan estas cosas, claro. En el modelo de la cooperativa integral catalana, que es un poco en el que nosotros nos basamos y supongo que en algún momento implementaremos, se utiliza el principio de reciprocidad hacia los productores, ¿no? Porque, o sea, el problema que tú dices suele estar hacia el productor, que siempre produce mucho más y genera mucho más que los prosumidores o los consumidores, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, si el intercambio es un porcentaje, o sea, yo tengo un producto y ese producto lo vendo por 9 euros y un eco, al revés, perdón, 9 ecos y un euro, bueno, un porcentaje, ¿no?, de moneda social. En ese mismo momento, cuando un productor va a comprar ese producto y tiene que pagar una parte en euros, esa parte en euros la cubre la cooperativa integral. Es un principio, de reciprocidad por el que asegura a los productores que toda esa producción de moneda social que tienen le van a poder dar salida para convencerlos del uso de la moneda, ¿no? Luego cosas como, por ejemplo, pues que tenga que recoger el producto de los árboles y llame a gente, personas de la cooperativa y haga el pago también en moneda social, ¿no? O sea, pero simplemente utilizan esto, el principio de reciprocidad para asegurar al productor que toda la moneda social que genere le va a poder dar salida. Bueno, tenemos más preguntas por ahí. No experiencia, ¿podéis contar un poco más qué tal la experiencia con los euros y qué pensáis? O sea, este año de los 1.000 euros que habéis conseguido ya introducir. Sí. Y un poco, si estuvieran más interesados, ¿no? En descubrir más información, saber cómo trabajar, incluso participar. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo vais a gestionar? Muy bien, nosotros estamos moviéndonos en el CES, por lo que ahora mismo te podrías dar nuestra moneda actualmente es solo digital. Un poco como hablábamos al principio de la charla, estamos en el proceso de pasar a cartillas físicas, ¿no? Para poder un poco facilitar los intercambios. El 14 de diciembre tenemos esta primera feria de moneda social, que también es un buen momento a lo mejor para acercarse si quieres participar y conocer más a fondo el sistema. De momento puedes contactar con nosotros y nos puedes encontrar a través de redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, pero tenemos todavía que dar un poco de forma a esa acogida a las personas que quieran entrar a participar de una forma activa en el grupo promotor, por ejemplo, ¿no? Y luego para intercambiar, pues hoy en día ya permitimos que te registres en la red. La red ahora mismo se llama Cooperativa Integral Aragonesa, supongo que en algún momento cambiará, dentro del CES. El CES, la página web del CES es ces.org.za, que CES viene de Community Exchange System, sistema de intercambio comunitario, y hablará de registrarte en España, pues aparecen las diversas redes del Estado español y ahí está un poco la de CES, ¿no? Nosotros, pues bueno, pues nos hemos encontrado que también es cierto que de los a lo mejor 1.000 unidades monetarias y los 108 usuarios que tenemos, no estaré intercambiando como una mitad, algo menos de la mitad de los usuarios. Nosotros, por ejemplo, no, de momento, o sea, hemos dejado bastante libertad a los administradores del sistema para tomar decisiones, como por ejemplo el tema del saldo mínimo. Nosotros no tenemos saldo mínimo, permitimos que las personas se endeuden todo lo posible. En general no nos hemos encontrado con el problema de que veamos a alguien que se está endeudando de una manera muy, muy grave, ¿no? Si eso sucediese, los administradores, nosotros les hemos dado potestad para que puedan cortar esa cuenta temporalmente hasta que podamos irlo a debatir en asamblea, ¿no? O sea, cuando hay algún problema, eso. Ahora mismo las asambleas están cerradas, cerradas, no las publicamos abiertamente, pero es un pequeño grupo promotor que en los pasos subsiguientes de desarrollo de la moneda, de puesta en marcha de la libreta y eso, seguro que lo abrimos a más personas, ¿no? Y tanto estando en la lista de correo de la Cooperativa Integral Aragonesa o la página web de la Cooperativa Integral Aragonesa, seguiremos informando y iremos dando más información de cómo entrar a participar en el proyecto, ¿no? Pero de todas formas, si queréis empezar a intercambiar con euros ya, os podéis dar de alta en el CES sin ningún problema. No sé si he resuelto. Que ponga la página. Puedes ponerla ahí. Si no, ¿cómo se hace eso? Tienes ahí el navegador. ¿Ahí están? ¿Sí? ¿En navegador? Sí, o sea, en internet. Entiendo, no sé cómo. ¿Hay internet aquí? Sí, claro, pero no la tienes registrada. No. Bueno, de todas formas, sí. Sí, la página web es ces.org.za. ¿De acuerdo? De todas formas, también a través de la página web de la CIAR, o sea, de la Cooperativa Integral, CIAR.cc, también hay un enlace para ir. Y simplemente a la hora de darse de alta, pues te solicita el país y allí aparece el listado de todas las redes de intercambio que existen en el estado. Y ahora mismo la del Ebro se llama Cooperativa Integral Aragonesa. Es previsible que en un tiempo le cambiemos el nombre. ¿Tenemos más preguntas? No, pues sí, ¿no? Simplemente darle las gracias a Julio por venir a resolvernos las dudas. Así como plomo. Sí. ¿Así plomo? Sí, yo creo que es un problema. Ah, vale, estoy apagado, sí. Oye, muy bien, me gusta mucho. Arriba, sí. Ha venido un montón de gente, teníamos poquitas sillas y eso, sí, y ha venido viendo.